También estuvo a cargo de miembros del equipo de ESI, dependiente del Ministerio de Educación. La propuesta fue trabajar, por un lado, los marcos normativos, pensados en esos marcos normativos, los obstáculos y desafíos para la implementación en diferentes niveles educativos de esta ley. También trabajamos sobre el eje de la ESI como una propuesta pedagógica para la construcción de nuevos sentidos y órdenes simbólicos, con la idea de pensar también la ESI en el marco de nuestras escuelas y de cuáles son, digamos, esos nuevos sentidos que la idea es poder empezar a profundizar sobre eso para poder colaborar, ayudar o propiciar a la formación de personalidades y de relaciones, de vínculos que estén basadas en el respeto, ¿no? Y también trabajamos sobre aportes de la medicina para abordar la educación sexual como un proyecto integral, también con la idea de por ahí trabajar desde este ámbito, sacando la cuestión de la educación sexual que tradicionalmente estaba vista desde el punto de vista de lo genital, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar este aspecto de manera más integral? El encuentro se desarrolló en una biblioteca popular, Mariano Moreno, a sala llena. Estuvo organizado por el grupo de mujeres del Frente Riojano de Organización Popular y tuvo la concurrencia de docentes de todos los niveles, médicos, médicas interesados en la temática, estudiantes también de distintos niveles de la educación y público en general, básicamente también, digamos, identificados como madres o padres de chicos que van a algún nivel educativo y que estaban interesados en poder reconocer, conocer más que reconocer algunos aspectos de la ley que muchas veces se analizan o se cuestionan desde prejuicios infundados o en cuestiones objetivas o fundados sí, pero en cuestiones subjetivas, ¿no? Creencias, moral, valores. Entonces un poco también contó con la participación de madres y padres interesados desde ahí con la temática. Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizaron la 38ª Marcha de la Resistencia. Ana María Careaga, ex detenida desaparecida e hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las madres secuestradas por la infiltración de Alfredo Astiz, dijo en la radio Berta que la dictadura no fue un hecho aislado del actual gobierno. La dictadura no es un hecho aislado de lo que estamos viviendo hoy. La dictadura, en su momento, el autodenominado proceso de reorganización nacional justamente requería de eso, de transformar profundamente los lazos sociales solidarios para poder implementar un modelo económico de exclusión que tuvo un acelerado proceso de concentración económica en manos de muy pocos y en desmedro de mayoritarios sectores de la población y hoy la Argentina está gobernada por sus dueños, ese sector empresario favorecido sin mediación. Y esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo en el plano de vulneración de derechos. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también participó de la radio abierta y se refirió a Patricia Bullrich y el nuevo protocolo que impulsa la ministra. También adelantó las próximas estrategias judiciales que impulsarán en la búsqueda de justicia. Ahora se malentonó y digamos que sigue en una postura de tratar de combatir y como avalar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Ahora, yo no sé si las fuerzas de seguridad todas están de acuerdo en que tienen que disparar y matar a ciudadanos. Porque, ¿quién se va a hacer cargo después de eso? Digamos que, ¿quién salió por Videla después a poner su la cabeza en la guillotina? Lo mismo le va a pasar a esas personas. O sea, Echazu, que, por ejemplo, dicen que quedó sobreseído.